Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes. Desde aquí, desde el 89.0 de las ondas, o desde las www.usal.es/radiouni si nos seguís por internet, os saludamos a Alberto Marcos desde los controles y Alberto Sansegundo hablándoos ante el micrófono, y os invitamos a pasar una hora agradable de radio en nuestra compañía. Hoy dedicaremos nuestra emisión a Haruki Murakami. No tengo demasiado tiempo para detenerme siquiera brevemente en la presentación del magnífico escritor japonés que tantas veces ha sonado para el premio Nobel. De modo que os remito al blog del programa por si queréis completar la información sobre su vida y su obra literaria. buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Dejadme deciros tan solo que he entresacado de sus libros algunos fragmentos que, aparte de representar en buena medida distintos aspectos del espíritu esencial que respira su escritura, son interesantes y significativos en sí mismos, propician la reflexión e inducen al pensamiento. Para degustarlos mejor, os los ofreceré rodeados de canciones que, todas ellas, aparecen citadas en las novelas de Murakami. Como es sabido, Murakami es un gran amante de la música. Durante mucho tiempo dirigió un club de jazz, y en sus obras es constante la presencia de piezas musicales, sobre todo los Beatles y el jazz, pero también la música clásica y grandes éxitos de los 60 y los 70 sobre todo. De entre todas ellas, he escogido una muestra variada que se desenvuelve en el tono íntimo y relajado habitual de nuestra emisión. Espero que por todo ello el programa os pueda interesar. Junto al mundo que habitamos existe otro mundo paralelo. Hasta cierto punto es posible penetrar en él y regresar después sano y salvo, si prestas la debida atención. Pero a la que trasciendes cierto lugar, entonces ya es imposible el retorno. Pierdes el camino. Es el laberinto. ¿Sabes quién inventó el laberinto? Según los conocimientos actuales, los primeros que imaginaron el concepto de laberinto fueron los antiguos mesopotámicos. Estos les arrancaban las tripas a los animales, o a veces los intestinos a los seres humanos, y según la forma que tuvieran, predecían el futuro. Sentían admiración por lo complejos que eran, así que la forma del laberinto remite a las entrañas. Es decir, que el principio del laberinto reside en tu propio interior, y este se corresponde con el laberinto exterior. Se trata de una metáfora recíproca. Lo que existe fuera de ti es una proyección de lo que existe en tu interior. Lo que hay dentro de ti es una proyección de lo que existe fuera de ti. Por eso, a veces, puedes hollar el laberinto interior pisando el laberinto exterior. Aunque eso, en la mayoría de los casos, es muy peligroso. They're writing songs of love. But not for me. A lucky star's above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian play. Guarantee I was a fool to fall and get that way. Hi ho, alas,

de cuando iba todos los días a un río cercano a pescar peces. En aquella época yo no tenía por qué pensar en nada, se dijo el joven. Había bastante con ir viviendo. Solo por el simple hecho de vivir, yo ya era alguna cosa. Era algo espontáneo. Pero en un momento dado, dejó de ser así. Vivir me fue convirtiendo en nada. ¡Qué cosa tan extraña! Las personas nacemos para vivir, ¿verdad? ¿Cómo es que yo, conforme he ido viviendo, he ido perdiendo contenido hasta convertirme en una persona vacía? Y además, de aquí en adelante, a medida que vaya viviendo, posiblemente siga convirtiéndome en una persona más vacía aún, que valga menos todavía. Aquí hay un error. No puede pasar una cosa tan extraña. En alguna parte debe de poder cambiarse la dirección de la corriente. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely. Sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. Que é felicidade, meu amor. Puede que la mayoría de las personas de este mundo no deseen, en realidad, ser libres. Solo están convencidas de que lo desean. Todo es una fantasía. Si realmente consiguieran la libertad, la mayoría de la gente se encontraría con graves problemas. No lo olvides. A la gente, de hecho, le gusta la falta de libertad. Jean-Jacques Rousseau afirmaba que la civilización nació cuando la especie humana empezó a levantar barreras. Es una observación perspicaz. En efecto, todas las civilizaciones son producto de la falta de libertad en parcelas. Solo hay una excepción, los aborígenes australianos. Ellos preservaron hasta el siglo XVII una civilización sin barreras. Eran libres hasta la raíz. Podían ir a donde les apeteciera, hacer lo que les apeteciera. Su vida era, literalmente, un constante ir de aquí para allá. Y andar de un lado a otro era, para ellos, una profunda metáfora de la vida. Cuando llegaron los ingleses y construyeron cercas para encerrar a los animales domésticos, ellos no podían entender de ninguna manera qué significaba aquello. Y como eran incapaces de comprender aquel principio, los tacharon de seres peligrosos, antisociales, los expulsaron al desierto. Así que también te recomiendo a ti que tengas cuidado. Al fin y al cabo, los que mejor sobreviven en este mundo son los que levantan barreras altas y fuertes. Y si te opones a ellos, te expulsarán al desierto. Cuando nos abandonan, resulta durísimo permanecer en el mismo lugar y seguir viviendo solo. Esto lo sé muy bien. Pero en este mundo, nada hay tan cruel como la desolación de no desear nada. The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter's song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter's song. But I miss you most of all, my darling, when autumn to fall. Yo no soy más que un simple camino por donde pasa el hombre que yo soy. Yo siempre me he considerado una persona muy aburrida. Desde muy pequeño siempre fui un niño que jamás se dejaba llevar. Era como si siempre estuviera metido en una especie de marco. Vivía siempre procurando no salirme de él. Ante mí había algo parecido a una línea que me indicaba el camino. Era como una autopista bien señalizada. Para dirigirse a tal dirección, póngase en el carril de la derecha. Más adelante encontrará una curva. Está prohibido adelantar, etc. Si seguía las indicaciones, todo iría bien. Todo. Yo seguía la línea y todos me alababan. Todos me admiraban. Cuando era pequeño, creía que todo el mundo funcionaba igual que yo. Pero un buen día me di cuenta de que no era así. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta ta ta ta ta ta. History. Lo cierto es que ya no recuerdo su rostro, aunque si me tomo el tiempo suficiente, puedo revivir su imagen. Sus manos pequeñas y frías, su pelo liso, tan bonito y agradable al tacto, los lóbulos de sus orejas, suaves y carnosos, y el lunar que tenía debajo, el elegante abrigo de piel de camello que solía llevar en invierno, su costumbre de mirar fijamente a los ojos cuando hacía una pregunta, el ligero temblor que por una u otra razón vibraba en su voz, como si estuviera hablando en lo alto de una colina barrida por un fuerte viento. Al sobreponer estas imágenes, su rostro emerge de repente. Primero se dibuja su perfil, tal vez porque ella y yo solíamos andar el uno al lado del otro. Por eso el perfil es lo que primero emerge en mi recuerdo. Después ella se vuelve hacia mí, me sonríe, ladea la cabeza, me habla y me mira fijamente a los ojos. Tal vez esperaba ver en ellos el rastro de un pececillo que cruzaba veloz como una centella el fondo de un manantial de aguas cristalinas. Me lleva tiempo evocar su rostro, y conforme vayan pasando los años, más tiempo me llevará. Es triste, pero cierto. Al principio era capaz de recordarla en 5 segundos. Luego estos se convirtieron en 10, en 30 segundos, en 1 minuto. El tiempo fue alargándose paulatinamente, igual que las sombras en el crepúsculo. Puede que pronto su rostro desaparezca absorbido por las tinieblas de la noche. Sí, es cierto. Mi memoria se está distanciando del lugar donde se hallaba ella. Pensé en la infinidad de cosas que había perdido en el curso de mi vida. Pensé en el tiempo perdido, en las personas que habían muerto, en las que me habían abandonado, en los sentimientos que jamás volverían. So hurt, why then don't you show it? You say you've lost your faith, but that's not where it's at. You have no faith to lose, and you know it. Say, how are you? Good luck, but you don't mean it. When you know as well as me, you'd rather see me paralyzed. Why don't you just come out once and scream it? No, I do not feel that good. Heartbreaks you embrace. If I was a master thief, perhaps I'd rob them. And though I know you're dissatisfied with your position and your place, don't you understand? It's not my just one time you could stand inside my shoes. You'd know what a drag it is to see you. Tomes el camino que tomes en la vida, un día u otro acabarás solo. A medida que asistía a los juicios e iba observando diferentes casos, empecé a sentir un extraño interés por los casos que se juzgaban y por las personas involucradas en ellos. Era como si poco a poco hubiera dejado de verlos como ajenos. Una cosa muy rara, porque aquellos sujetos, desde cualquier punto de vista, pertenecían a un tipo de personas muy diferente al mío. Vivían en un mundo distinto, pensaban de una forma distinta, actuaban de manera distinta. Un grueso y alto muro se levantaba entre su mundo y el mío. Al menos eso pensaba yo al principio, porque vamos, yo no me puedo imaginar a mí mismo cometiendo un crimen atroz. Soy pacifista, tengo un carácter afable, nunca en la vida, ni siquiera de pequeño, le he alzado la mano a nadie. Justamente por eso podía ver el juicio desde la barrera, como un mero espectador, como algo totalmente ajeno. Sin embargo, en el Palacio de Justicia, conforme iba escuchando los testimonios de los testigos, las exposiciones del fiscal, los alegatos de los abogados defensores y las declaraciones de los acusados, iba perdiendo la confianza en mí mismo. Y empecé a pensar de la siguiente forma: que es posible que no exista un muro que separe ambos mundos, y que en caso de que exista, quizás solo sea un endeble tabique de cartón, y que en el instante en que te apoyes casualmente en él, puede que se hunda y te caigas al otro lado. O quizás es que el otro lado ya se ha introducido a hurtadillas en nuestro interior, aunque nosotros no seamos conscientes de ello. Esta es la sensación que empecé a tener, aunque resulta muy difícil traducirla en palabras. Hands to make A veces, el destino se parece a una pequeña tempestad de arena que cambia de dirección sin cesar. Tú cambias de rumbo intentando evitarla, y entonces la tormenta también cambia de dirección siguiéndote a ti. Tú vuelves a cambiar de rumbo, y la tormenta vuelve a cambiar de dirección, como antes. Y esto se repite una y otra vez, como una danza macabra con la muerte antes del amanecer. Y la razón es que la tormenta no es algo que venga de lejos y que no guarde relación contigo. Esa tormenta, en definitiva, eres tú. Es algo que se encuentra en tu interior. Lo único que puedes hacer es resignarte, meterte en ella de cabeza, taparte con fuerza los ojos y las orejas para que no se te llenen de arena e ir atravesándola paso a paso. Y en su interior no hay sol, ni luna, ni dirección. A veces ni siquiera existe el tiempo. Allí solo hay una arena blanca y fina, como polvo de huesos, danzando en lo alto del cielo. Imagínate una tormenta como esta. Mm-hmm. Yo, cuando no sé qué camino tomar, sigo una norma. Si te encuentras con que debes elegir entre una cosa que tiene forma y otra que no la tiene, elige siempre la que no la tiene. Esta es mi norma. All alone am I, ever since your goodbye. All alone with just the beat of my heart. People all around, but I don't hear a sound. Just the lonely beating of my heart. All alone am I, ever since your goodbye. All alone with just the beat of my heart. People all around, but I don't hear a sound. Just the lonely beating of my heart. No other voice can say the words. My heart must hear to ever sing again. The words you used to whisper low. No. All alone with just the beat of my heart. People all around, but I don't hear a sound. Just the lonely beating of my Todo aquello que cualquiera puede ver no tiene en realidad gran importancia. Watch the smoke rings rise in the air. You'll find your share of memories there. So dream and they might. as bad as they seem. So perfil de una gran ciudad. Captamos esta imagen desde las alturas, a través de los ojos de un ave nocturna que vuela muy alto. En el amplio panorama, la ciudad parece un gigantesco ser vivo, o el conjunto de una multitud de corpúsculos entrelazados. Innumerables vasos sanguíneos se extienden hasta el último rincón de ese cuerpo imposible de definir, transportan la sangre, renuevan sin descanso las células. Envían información nueva y retiran información vieja. Envían consumo nuevo y retiran consumo viejo. Envían contradicciones nuevas y retiran contradicciones viejas. Al ritmo de las pulsaciones del corazón, parpadea todo el cuerpo, se inflama de fiebre, bulle. La medianoche se acerca y una vez superado el momento de máxima actividad, el metabolismo basal sigue sin flaquear a fin de mantener el cuerpo con vida. Suyo es el zumbido que emite la ciudad en un bajo sostenido. Un zumbido de vicisitudes, monótono, aunque lleno de presentimientos. Nuestra mirada escoge una zona donde se concentra la luz, enfoca aquel punto. Empezamos a descender despacio hacia allí. Un mar de luces de neón de distintos colores. Es lo que llaman un barrio de ocio. Las enormes pantallas digitales, instaladas en las paredes de los edificios, han enmudecido al aproximarse la medianoche. Pero los altavoces de las entradas de los locales siguen vomitando sin arredrarse música hip-hop en tonos exageradamente graves. Grandes salones recreativos atestados de jóvenes, estridentes sonidos electrónicos, grupos de universitarios que vuelven de una fiesta, adolescentes con el pelo teñido de rubio y piernas robustas asomando por debajo de la minifalda, oficinistas trajeados que cruzan corriendo la encrucijada a fin de no perder el último tren. Aún ahora, los reclamos de los karaoke siguen invitando alegremente a entrar. Un coche modelo Wagon, de color negro y decorado de forma llamativa, recorre despacio las calles como si hiciera inventario. Lleva una película negra adherida a los cristales. Parece una criatura con órganos y piel especiales que habita en las profundidades del océano. Una pareja de policías jóvenes hace la ronda por la misma calle con expresión tensa, pero casi nadie repara en ellos. A aquellas horas, el barrio funciona según sus propias reglas. Estamos a finales de otoño. No sopla el viento, pero el aire es frío. Dentro de muy poco, comenzará un nuevo día. Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night. Heavy rains are falling, seems I hear your voice calling, it's all right. A rainy night in Georgia, a rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over. over the world. Neon signs are flashing, taxi cabs and buses passing through the night. A distant moaning of a train seems to play a sad refrain to the night. But it's a rainy night in Georgia, such a rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. How many times I've wondered, it still comes out the same. No matter how you look at it or think of it, it's life, and we just got to play the game. Take my guitar to pass some time. Late at night, when it's hard to rest, I hold your picture to my chest. Then I feel fine, I feel fine. But it's a rainy night in Georgia. It's a rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. Kind of lonely, darling. It's raining all over the world. Raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining, raining. Hasta aquí, sobrepasando el límite de las 11 de la noche, llega la emisión de esta semana de Buscando Leones en las Nubes, consagrada al excelente escritor japonés Haruki Murakami. Todos los textos leídos son pensamientos, reflexiones, recogidos de sus principales novelas. Entre ellos, habéis escuchado canciones que aparecen también citadas en las distintas obras del singular literato nipón. Unas canciones, interpretadas por Ella Fitzgerald, Loving Spoonful, Stan Getz con Tom Jobim y Astrud y Joao Gilberto, Fleetwood Mac, Nat King Cole, Los Beatles, Sam Cooke, Henry Mancini, Bob Dylan, Benny Goodman, Marvin Gaye, Miles Davis, Brenda Lee, Frank Sinatra y Brooke Benton. Con su mención, nos despedimos hasta el lunes próximo, en el que, como siempre, estaremos esperándoos a Alberto Marcos en el control técnico y Alberto Sansegundo en el guión y la locución del programa. No dudéis de entrar en nuestro blog para ampliar información sobre nuestras emisiones. Ya conocéis la dirección, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Pasad una muy buena semana. Hasta dentro de 7 días. Adiós. Fente ne fe, ne dumere de fe.